Ella es hermosa como perla, se distingue como un carmesí. De entre todas la más bella, brilla más que un rubí. Vestida de fuerza, ninguna como ella. No hay quien la detenga, sin miedo a lo que venga. Su sonrisa brilla más que el sol, no hay ninguna que se compare, no, su encanto inspira hasta el corazón bendecida. Ella tiene un don. Su sonrisa brilla más que el sol, no hay el sol al mediodía, tus consejos son mis luces, sí, sí, sí. Y ella es fuerte y sensible a la vez, demasiado amable, con gran madurez, y en el terreno más infértil sus semillas cobran vida. Y es que ella tiene un don, algo que nadie puede igualar, algo diferente y algo sobrenatural, mujer sabia. Recuerda que tú no eres cualquier cosa, tu estima sobrepasa toda la piedra preciosa. Tú eres más que verso, más profunda que la prosa, tan bella como rosa, nada como tu mujer virtuosa. Tú no eres un trapo, pa' que venga un sapo a querer envolverte con su cuentico barato. Con esa apariencia que no rompe un plato, linda no te lleve que tú no estás para rato. Eres del palacio, no caiga en el lodo, pues tu padre es el dueño de todo. Brilla más que el diamante y el oro, y a lo que se oponga pues no le haga el coro. Ella fue quien me sostuvo cada día en mi caminar, y mis primeros pasos ella me enseñó a dar. Soy un pedazo de su ser, en el espejo puedo ver que me parezco mucho a ella y nunca lo podré esconder. Cada noche me curía en oración, me daba su cariño, me enseñaba más de Dios. Me dijo que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y así es como yo puedo estar de pie y andar. Ella tiene un don, ella tiene un don, ella tiene un don. Su sonrisa brilla más que el sol, no hay ninguna que se compare, no, su encanto inspira hasta el corazón. Sara la profeta, Mariana y Diego, Puerto Rico, México, Santo Domingo y Cuba. Aster Media.